camisa y banderón yo daré. Sin palmo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.